que mantiene las tijeras y la navaja, claro, del hijo ahora. Bueno, está Mario Soto, que lleva el mismo nombre que su padre. Ya. Edad más o menos 67, 68 años, porque... Ah. Y está ubicado ahí en Chorrillo. Y la otra es... no, pero ya cambió el hombre de la galería, Dugenbailer. ¿Se acuerda de que ahí, sí, en el fondo? Sí. No, no, pero está ahí. Está la peluquería, pero no así quién era el jíbaro. Sí, pues, sí. ¿Y allá cómo te hacen el corte con...? Con tijera y navaja. Con tijera y navaja, pues, lógico, claro. Lógico, y sí, para, por último, aunque ya cada vez menos el cabello que uno tiene, pero la satisfacción de sentir de que, no, que te hace el trabajo el peluquero. Y claro, mi estilista dijo de que hay muchos cortadores de pelo, pero pocos peluqueros, señor. ¿Tu estilista? Sí, señor. Tú vas a... Exportiva se llama en Osorno. ¿Colombiano? Pero no, señor. Nacional. Pero cuando vas a estar... Premiados. Está cerrado siempre, ¿no? Tesoro de la humanidad en Osorno. Pasas por el lado afuera siempre. Fotos para algunos importantes como Salvador Allende, Gabriela Mistral, pasaron por ahí igual. Los padres de los padres trabajaron, claro, en esa peluquería. Y así se han ido extinguiendo. Tan emblemática como las que ha nombrado Palma. Sí, señor. Sí, bien, porque bien. Acá... Sobre 90 años de peluquería. Y lo curioso de que ir a estas peluquerías... ¿Tu peluquería cuántos años tiene, Juan Carlos? Aproximadamente. A ver, el hijo tiene en este momento 67 años, el padre fue 50 años peluquero. Fue uno de los primeros técnicos del fútbol amateur. Estrellero... A morir. De corazón. A morir. ¿Estrella Blanca? De Estrella Blanca, puedo decir, formador de muchas selecciones, donde estuvo otrora tiempo atrás, descubridor de Nino Gallardo, Chalilo Arismendi y todo eso. Cocoliche igual, ¿no? Cocoliche también estuvo, claro, en Estrella. Cocoliche, sí, también. Nino Gallardo, ¿no? Emblemático, Cristian. Sí. ¿Le hizo cuántos goles a Colo Colo acá en Puerto Montt? ¿Dos o tres? Dos goles a Jesús Trepiana, y ¿sí, uno casi olímpico? Nino Gallardo. Y salía a jugar a la pelota con nosotros por la radio. Y Nino tenía, ese tiempo tenía como, no sé si... Ya era viejo. Tenía como 70 años, jugaba mejor que nosotros. Así es. Claro. Bueno. Qué grato recuerdo en este... Hecho ese paréntesis. Comenzamos de inmediato, señoras y señores. A propósito, me falta cortar el pelo. ¡Uy, qué bonito! Llevamos hasta las manos de la Maca un chaleco tejido con amor y sonrisas para que sienta el cariño de su mamá más cerca que nunca. En Correos Chile, entregamos más de lo que imaginas. Correos Chile, el mayor distribuidor de encomiendas del país. Seguimiento en línea, cobertura nacional e internacional. Realiza tus envíos de paquetería en nuestras sucursales entre octubre y diciembre y participa por un increíble viaje y grandes premios. Más información en correos.cl. Denuncia tortura en Arabia Señoras y señores, estamos a esta hora con Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. En Bus Norte, solo nos falta volar. Náutico Spa, luces de navegación salvavidas, equipamiento de embarcaciones, años de experiencia, avalan su servicio. Miraflores, 1489, sector Marina Mercante. CIF Motores, tecnología superior. Rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis, número 31, Parque Industrial Recondo, 1652-2608-18. Algunos temas para compartir. Chile ganó, escúcheme bien, por goleada a Honduras. La próxima Copa América tendría VAR. La chilota Amanda Serna no se cansa de ganar. Ahora fue dueña y señora de el máximo trofeo. Ganó la maratón de Santiago en 10K. con 17 grados que se pronostican para hoy. 15 grados al menos la temperatura. De este instante comenzamos, partimos, muchachos. Qué satisfacción te dejó Luis Avendaño la presentación maciza, digo, en goles de la selección chilena. ¿Viste el partido? Marcador engañoso. Claramente Chile fue superior, no tanto en lo futbolístico, sino que fue superior, digamos, en cosas individuales, arranques individuales. Pero no mucho más, digamos, no como para sacar el limpio. Se siguieron viendo las falencias en la parte defensiva, que es normal, porque te estaba faltando un jugador. La dupla de Maripán con Medel funcionan bien, pero necesitan alguien en quien descargar, porque si lo aprietan va a terminar siendo un pelotazo y el balón va a seguir volviendo más rápido de lo que se espera. La línea adelante, dices tú, es la que... Y claro, y los laterales, se entiende que Bocellur va a seguir siendo el lateral, Isla va a seguir siendo el lateral. En la línea media, estamos claros que va a estar Vidal, va a estar Charles Arangui. Y ahí donde falta el nexo entre los centrales y la línea medio campo, que a la vista de todo, yo creo, el que entiende un poco de fútbol va a saber que los centrales necesitan, para salir jugando, necesitan alguien que pueda recibir esos pases. Claro, porque y para eso es Marcelo Díaz. Claro, si no la rifa o en términos chilenos la tiras a la chuña siempre. Sí, entonces ahí donde falta ese nexo. Alexis Sánchez... peleados con todo, no brilló lo suficiente, pero obviamente marca una diferencia de por el solo hecho de estar ahí, seguía dos marcas y puede dejar a otro libre. Zagal podrían haber estado jugando toda la noche y no le iba a hacer un gol. Castillo, en la medida de lo posible, en la medida que le llegaban balones, porque entre Vidal y Sánchez se estaban peleando el puesto de honor de quién iba a ser el mejor de la cancha. Claramente Vidal lo logró porque tiene más despliegue. Y eso en realidad... Pues, ¿Zagal juega como el delantero por la derecha que tiene los tacatacas, viejo? De repente yo digo que Zagal no es para ser vistoso él, sino que para ser vistoso a otros jugadores. Te puede servir como pared, como para armar una jugada, pero no como bandejero. Claro, pero no digamos que Zagal va a ser el goleador de siempre. Pero creo que necesitamos empezar a ver otro delantero, porque ya sabemos que con los que tenemos... ¿Y Junior? No, Junior no. Junior, ¿no están tus planes? Junior creo que... terminó el partido y lo fueron a dejar inmediatamente al aeropuerto. O sea, no vuelva más, señor. Claro. Váyase. Pero ¿y ese le dijeron, ¿y si lo vuelven a llamar? Claro, le dijeron, váyase. Sí, sí. Si así lo que a llamar. Dicho, no, y es probable que lo llamen de nuevo. Claro. Si dicho, está enamorado el señor ese era otro. Claro. El señor Rueda. Es que parece una rueda en el otro apellido, sí. No sale de ahí. Entonces, yo creo que si lo llama, obviamente, es como para recordar viejos tiempos de su país donde hay gente más de color. Exactamente. Comenta. Sentarse como en casa. Comenta, señoras y señores, el estadístico número uno al sur de Chile. Juan Carlos Palma, ¿hay algunos acercamientos al comentario de Luis Avendaño? Te devoraste el partido. ¿Qué te pareció con ese contundente en goles 4-1? ¿O fue contundente en todas las líneas nuestra selección chilena? Nuestra querida representativo nacional. A ver, lo primero, me llamó la atención. Hacía tiempo que no veía un árbitro tan bajo nivel. Es punto uno. Sí. Bocellur la sacó barata, simplemente era roja directa. Sí, roja. Y lo otro, será peñe mío, pero era roja. Y lo otro, el primer penal cobrado, por lo menos. ¿A cuántos metros estaba el yo pienso. ¿4 metros? No, estaba casi a 8 metros. Ya. Si tú lo ves así, a ojo de buen pastor. estaba casi a 8 metros donde se produce la incidencia. Claro, de que tenía el cuerpo hacia atrás el pobre hondureño. Yo creo de que esas fueron las dos situaciones que marcaron, porque no nos olvidemos de que vino el gol de descuento de los holandeses, y si no hubiese sido ese penal, si hubiese salido de los holandeses, de los hondureños, sí, sí. Si no hubiese tenido ese penal brujo, o si hubiese tenido que abandonar Vasallur, la historia hubiese sido totalmente distinta. Disculpa que te interrumpa, pero para mí el gol de Honduras fue un golazo. Sí, un golazo. Lleno de jugada. Pero el tema estaba ahí, a esa altura ya estaba 2-0, producto de ese penal que no fue penal. Perfectamente pudo haber sido el 1-1, ¿ya? Y si no hubiese estado Vasallur, para los minutos siguientes, yo creo de que la verdad de que hubiese sido otra la historia. Pero independiente de eso, concuerdo en gran medida con lo que plantea Avendaño. Pero, ¿sabe? Tengo la siguiente suspicacia, porque no sé qué otro término poder emplear, en que en marzo comienzan nuevamente... En buen chileno. Ahí comienza la eliminatoria. No, en marzo va a ser los últimos partidos. Ah. Se presume que viene. México. México, hay bastante adelantado con Francia. Estados Unidos. Sí, por ahí se va a buscar. Pero yo creo de que va a comenzar nuevamente. Esta camiseta es tuya, esta es mía, esta también es tuya, y yo voy a jugar contigo, y esa va a ser la cosa, de tal forma de que una vez que retorne Arangue... ¿Le van a quitar autoridad al técnico? Van a jugar el estilo de que han jugado siempre, Vidal, Alexis, porque Alexis, si lo observas, es un jugador que anda amurrado y molesto con todo. Sí. Vidal, más allá de ir a saludar a... Le salva la campana a Rueda. Claro, ir a saludar a Rueda, pero... Eso se llama políticamente correcto. Sí, pero ¿cuánto habrá económicamente bajo esa conquista y ese abrazo? Oye... Pero esa es la realidad, y en el fondo Medel, por accidente o no, pero volvió al puesto original en el que ha estado jugando por mucho tiempo la selección. Si no fuese así, quedaba fuera. Sí, lógico. Claro. Porque si quedaba delante de los centrales, no. Él técnicamente no está capacitado para salir jugando. No, pues, y ahí está obligado a irse a la banca. Y además de que de 13 balones que encare, dos son falta. Y claro, a la entrada del área. Oye, lo bueno es que, bueno, ya no va a estar Jara, pero le dio altura a Maripana ahí. Entonces ya no estábamos careciendo como antes, porque no teníamos altura en la zona defensiva. Y especialmente cuando tú chocas con jugadores de mayor envergadura, ¿ya? Necesitas sí o sí, me parece que ahí es la clave, un hombre que vaya arriba a la pelea, y sí, es Maripán. Sí, podría ser una alternativa, pero tampoco podemos ser mal agradecidos por lo que hizo. Tiene que ser así. A ver, es que es relativo. Por ejemplo, ¿cómo hacer relativo, Palma? Tuviste el partido, espérate, con Australia y Holanda. Pero espérate. Ahí nuestro Medel no daba para atrás ni para adelante. Que cada uno con la tiene, altura, viejo. Ya, pero cada uno tiene opiniones distintas. Y yo la respeto. Ya, perfecto. Ya. Entonces déjame plantear mi opinión, bueno, en el sentido. Te escucho. ¿Por qué razón? Porque un jugador de una estatura como la que tiene Medel... ¿Cuánto es, más o menos? Estamos hablando de unos 75, 76. ¿Medel? No, tiene 1,77 por ahí. Sí. Son del mismo porte con Alexis. Alexis mide 1,68. Claro. Claro, ¿de qué estamos hablando? Ya, perfecto. 1,75 Medel, y me voy de espalda, me quedo callado. Ya, pero perfecto. Pero ¿y el rechazo que tiene Medel? ¿Cómo va arriba? Pero con los grandes no sirve, viejo. No sirve. Pero dio resultado. Dio resultado Medel, dio resultado Jara, y eso permitió de que se, no podemos ser mal agradecidos en ese sentido, porque permitió de que se ganara la Copa Chile y la otra Copa Centenario. Pero la Copa Chile, ¿cómo es eso? Perdón, la Copa... ¿La selección chilena juega la Copa Chile, Sudamérica? La Copa Palma América. Nota cuando vengas acá. La Copa América. Cosa, la Copa. Ya. Pero independiente de eso, yo creo es que... concuerdo, yo igual soy agradecido de él. Pero necesitaba más altura. Perfecto. Sí. Cuando uno habla de seleccionado y se le exige rendimiento, hasta ahí se le acaba la ganas de felicitar a la persona, porque se te nomina a ti por el rendimiento, no por los laureles. Mm. Entonces Jara obviamente ya está prácticamente retirado del fútbol profesional. Se dio por pagado por todo lo que hizo, pero se le entrega los correspondientes respetos, pero no ensalzarlo demasiado tampoco. ¿Sí? Pero es que Jara, cuando llegó a la selección, cuando fue nominado, yo creo de que todo siempre fue discutido en todo caso. Lógico, hasta el último partido que realizó. Pero independiente de eso, no se puede ser, insisto, no se puede ser de repente demasiado... demasiado mal agradecido con lo que en un momento determinado es que bajo parece. Es que bajo esa lógica lo tendrían que seguir llamando, es que ya no, ya cumplió, es que bajo esa lógica, o sea, para ser agradecido habría que llamarlo todos los partidos porque él lo ayudó a ganar tantas cosas, pero no, sí, no, pero resulta de que ha pasado el tiempo y ahora ya definitivamente está en otro En otra frecuencia, lo mismo que ocurre con Paredes, por ejemplo. Si no, habría que llamar a Salas, a Morán. Lógico, volver a eso. Pero yo voy al momento, en el instante de que fue cuestionado. Terminó de jugar bien su sombrero y su gorro. Gracias. Chao. Y ahí quedará en la historia, pero. Con una pala y un sombrero. Oye, me parece que Maripán ha encajado ya bien como pieza ahí en reemplazo de Jara, y no es fácil pillar un jugador de esa altura, en el común de los chilenos. Pienso que ha jugado Lichnowsky, Igor Lichnowsky. Igor, pero no o Igor, no, como te quieras decir. Sí, no ha ido con la sapiencia que uno esperaba, quizá un poco más es roco. Pero me parece que ahí está Medel con Maripán. El partido de ayer va a ser lo más parecido al equipo titular que va a tener Chile. Sí, y me parece que la defensa... Salvo a Arangui, que tiene que... Arangui tiene que volver. Que recupera camiseta. Sí, y Díaz tiene que volver. Tiene que volver Díaz. Pero lo bueno que jugó ayer el arquero Colo-Colo, y yo creo que... va a tener para un buen rato arquero Colo-Colo, si es que no pasa igual que en Deportes Puerto Montt, le siguen buscando otro arquero o dejan Orión. Es lo que usted está temiendo, es lo que está ocurriendo, porque en este momento el empresario... Si está buscando alternativas para... Traigámoslo para Brian, Brian Cortés. Está buscando porque... por lo que se ha dejado decir ya la dirigencia de Colo-Colo, hay ya un preacuerdo con Orión para continuar. Entonces se tiene que ir a la Unión Española. La Unión Española, el Mono Sánchez, depende de él cómo anda el equipo. Claro. Si el equipo quiere él que no sé, porque que se vaya el técnico, empieza a echar las pelotas para adentro. Y ahí ya... Y el Mono Sánchez tiene ¿cuánto? Como 36 años igual. Entonces ya es hora de ir sacándolo y colocando arqueros nuevos. Y para que tenga continuidad. Sí, pero es que para sacar al Mono Sánchez es difícil Díaz, porque Díaz y Sánchez... No, es que ¿quién es el técnico ahí de la Unión? Fernando Díaz quedó ahora. Le cerrochó el piso a Palermo. A Palermo. Y Sánchez es un referente con Díaz. Pero el siempre han estado juntos. El español, Fernando Díaz. Pero claro, el presidente, el dueño de la universidad y el dueño del estadio, dueño de todo, del agua, de la luz y todo. El genio lo tiene bastante corto, así que si ve que no da para más el asunto, se lleva al arquero tranquilamente. Sí, bueno, que el arquero es empleado, punto, sí. Se acabó. Ya, ¿para qué darle más? Él tiene la visión de empresa, no tiene la visión de equipo deportivo donde los referentes, el que este habla, ¿no? ¿No? Usted trabaja, señor. Si usted trabaja, trabaja y el ritmo y que se eso, le está pidiendo. Por eso le pago. Claro. Esta vez que me no se ha sentado a comer con nosotros, pero puede conversar. ¿Sabe, Daño? ¿Sabe quién me recordó eso? ¡Corre, que para eso te pago! Caguac. Alejandro Caguac Garavet. Pero tenía razón, si él pagaba de 40 millones cada mes de su chequera, y si no corrían, ¡corre, que para eso te pago! Y lo hacía correr. Bien, pues. ¿La línea del medio campo de Chile, Palma? Pienso de que puede mejorar con la llegada de Charles Aránguiz. Ahora lo otro es, todos deseamos en el fondo de que llegue o que pueda incorporarse Díaz, pero vamos a ver hasta dónde rueda. Está acorralado. ¿Qué es eso? Habría que verlo. Y está acorralado porque ya se vio contra contra Costa Rica, o sea, el partido contra Perú, contra Costa Rica y contra Honduras, la falencia en la salida es la misma. Sí, bueno, pero habrá que... Si quiere extender esa falencia en los partidos que vienen después, la va a pasar mal. Porque contra Argentina, el rival que ya lo hemos topado más de una vez, esa falta que le hizo Bocellur al delantero es roja, y probablemente no iba a ser iba a tirar la patada, pero no se le iba a alcanzar a dar a Messi, porque Messi en el tramo de 10 metros le iba a sacar el 2 o 3 metros de ventaja, y era gol, y ahí es la diferencia, igual que en el partido, por ejemplo, Paso, en el partido contra Costa Rica, cuando le hicieron el tercer gol a Chile, no tuvo nada que hacer. Le toca el pipita Higuaín y se lo lleva igual de... lo lleva al APA. Sí, lo pesca ahora, de la mano. Ahora que haga el gol, Higuaín es otra cosa, pero claro, se lo va a llevar de vuelta igual. No, en ese sentido, yo creo de el que... El Torto Paso, ¿de cuántos años estamos hablando hoy? Ese tiene como 23 años, 22, sí, 23 años. Sí, cabrón, o sea, ¿cuánto? ¿Cuánto es menor? 3 años que mío. O sea, estamos hablando... Yo creo de que en el fondo todos pensamos, creemos que una de las soluciones para mejorar el rostro de esta selección es justamente la incorporación de Marcelo Díaz. El tema, todo pasa por el técnico. Y aunque comparto con Aventaño en el sentido de que está acorralado y todo el asunto, y si sigue haciendo algún tipo de rabietas, pataletas y todo eso, y no lo sigue nombrando, de improvisar, porque ayer se supone que plantó una zona de delantera con 3 hombres, siendo que juega con 1 en todos sus esquemas. Es que está volviendo al esquema original. Seguramente los jugadores le están imponiendo, le están exigiendo. Claro, seguramente hay una conversación interna. Oiga, así como estamos jugando, no vamos a ganar nada. Estamos derechito al matadero. Reitero las 12 formaciones que siempre emplea el dibujo estratégico: 4-4-2, ¿ya? Y 4-2-3-1, que es la que le dio un título a nivel continental. Pero esperemos que de aquí a marzo queda mucho. No sé, aparte de que no sean fechas FIFA o que no te lo programe la FIFA, tú puedes armar un partido de, digamos, amistoso. Lo puedes armar, pero de ahí que te presten los jugadores. Ese es el tema. Ya. Ese es el tema. Por ejemplo, perfectamente podrías armar algún partido, pero no podrías traer ni a Vidal, ni a Alexis, ni a Aránguiz. Lo que yo he hecho de menos en la selección chilena es volver a los inicios de cuando se formó este proceso que comenzó con Bielsa. que es empezar a jugar con equipo bastante renombrado, de buen nivel, y que los jugadores chilenos los empecemos a tasar ahí. Si son capaces de mantener ese nivel, bueno, serán siendo seleccionables, y ahí en el camino el director técnico lo irá mejorando o lo irá acomodando mejor. Pero si en un partido contra Francia o contra Alemania o contra Brasil o contra los que sea, potencias, el jugador en definitiva no da ni para atrás ni para adelante, no puede ser seleccionado, porque estamos preparando un equipo para ser campeón del mundo. Claro. O para hacer una buena presentación en un mundial. Y si es que en un partido amistoso con un equipo de buen nivel, como lo hizo Bielsa, de repente jugando con Alemania, con Francia, Inglaterra, se fue al tiro a los... entonces rivales de verdad. Perfecto, vamos a ver hasta dónde corre tu caballo como jugador y yo te mejoro. Claro. Y así lo fue mejorando, porque Honduras demostró que, pese a que perdió 4-1, ya pudo haber hecho mucho daño. Claro, le faltó un poco de sutileza ahí y un poquito más de pericia, pero al menos en el gol que hicieron llegaron limpiecito y un golazo. ¿Sí? Nada que decir. ¿Ya? Nada que decir. Y los dos, como decía Juan Carlos Palma, los penales, ya ahí no se puede hacer mucho más. No. Entonces, si tú le sacas los penales que no fueron, el resultado ya no es 4-1, a lo mejor puede que haya sido 1-1. Sí. O 2-1 a lo más. Estirando. Sí. Estirando la voluntad. Muchachos, en resumen, Palma. En resumen, Palma aprovecha 15 segundos para incluso colocarle nota al partido de ayer. A Rueda, en lo que iba ayer, era un 3,5, 3,8. Sí, para ser benevolente. Mantengo la misma nota. Mantengo la misma nota. Y el partido de anoche, salvo el jugador número 12 que estuvo el seleccionado nacional, que fue el árbitro peruano, la verdad es que lo hubiésemos pasado mal. ¿Cayó bien el peruano? ¿No lo pifiaron al menos? No, ¿quién lo iba a pifiar? No lo aplaudieron. Por el penal. Sí. Yo pensé que el niñito que entró a la cancha, yo le iba a ir a pedir la camiseta al árbitro. Oye, a propósito del niñito, en la mañana. Me ha contado un niñito que allá en el mar. Sigue hablando, ¿no? Palma, ¿para qué me quedas mirando? No, y que esto es un poco más serio. Es más serio. A ver, cuéntame. En la mañana lo llevaban para formalizarlo, ¿ah? ¿Eh? Porque se presume de que la intención era agredir. Sí. Sí. ¿Y estamos hablando de un niño de cuánto? ¿Cuántos años tendría el chico? Unos 10, 12 años. Entonces, de repente, y considerar de que el niñito lo único que hacía era abrazarse con los jugadores, y específicamente con Alexis, claro. y se fue prácticamente llorando cuando Alexis lo sacó. Claro, la única manera ahí es... Entonces, esas situaciones me recuerda como cuando fue un partido en Temuco, Deportes Temuco y Santiago Morning, cuando llegó la persona ya con 70 y tantos años, con su banderita, que era el único hincha de Santiago Morning, lo fueron a sacar con carabinero. Claro, sí, hay unas cosas bien... que rayan en lo... Entonces, eso, por eso de que no quería nada de música de fondo, amigo mío, porque creo de que es una situación seria y que realmente nos sigue dañando. Es un problema país. Una vez dicho eso, le corresponde el turno antes de la pausa. Luis Avendaño Loaiza. Queda harta tela por cortar a Rueda. Una vez terminado este partido, probablemente las vacaciones que él pretendía tener a lo mejor en este mes de diciembre no van a ser tan extensas, porque la verdad es que está total y absolutamente acorralado, y este triunfo contra Honduras le da un poco más de vía para llegar a marzo, pero si es que empataba o perdía, probablemente no llegaba a ver el año nuevo, por lo menos por estos lados. Claro. Lo que puede llegar a ver el año nuevo mapuche, que es en junio, ahora del otro año. Vamos a la pausa. ¡Uy, qué bonito! Llevamos hasta las manos de la Maca un chaleco tejido con amor y sonrisas para que sienta el cariño de su mamá más cerca que nunca. En Correos Chile, entregamos más de lo que imaginas. Correos Chile, el mayor distribuidor de encomiendas del país. Seguimiento en línea, cobertura nacional e internacional. Realiza tus envíos de paquetería en nuestras sucursales entre octubre y diciembre y participa por un increíble viaje y grandes premios. Más información en correos.cl. A esta hora estamos junto a Bus Norte. Recuerde, Bus Norte, compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. En Bus Norte solo nos falta volar. Náutico Spa, luces de navegación, salvavidas, equipamiento de embarcaciones. Años de experiencia avalan su servicio. Miraflores 1489, sector Marina Mercante. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores Bielas Culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis número 31, Parque Industrial Recondo, fono 652-2608-18. Felicitar, muchachos, a Amanda Serna, una chilota que nos ha dado muchas satisfacciones. La verdad es que no se le ha dado las luces que se debiera, pero también esta mujer oriunda de Chiloé se ha granjeado en todas partes con sendos triunfos. Juan Carlos Palma, Luis Avendaño, Amanda Serna, como para no olvidar este importante nombre. Hace rato que viene participando y viene teniendo buenas participaciones. En algún momento llegamos a conversar sobre las carencias que ella tenía y las fotos que se fue a sacar después. Pero me parece de que Amanda ya está en condiciones de dar más que un salto importante en su carrera deportiva. Ahora probablemente va a salir a la palestra porque vienen actividades benéficas y probablemente va a salir a la luz nuevamente su palmarés, pero no después se pierde. Pues. Claro, oye, disculpa Lucho, 5.000 runners, 5.000 deportistas y les ganó. Sí, por eso digo, o sea, ahora seguramente viene la temporada de todas estas nuevas actividades que se hacen porque entre comillas viene el tiempo bueno, claro, entre comillas, y bueno, vamos a ver qué es lo que se viene. Ojalá que, como lo dijimos acá, no se empiecen después a seguir colgando de la figura más que de la del rendimiento que haya tenido. Y tiene cuerda en el buen sentido, Juan Carlos Palma, para rato Amanda Serna. ¿Qué edad tiene? 20 años. Ya no, generalmente un alguien que se dedica a esta disciplina deportiva y sobre todo en pruebas de largo aliento, yo creo de que hay un cuidado siempre especial y eso permite de que puedas tener una buena vida útil. Es importante el hecho, tal como dice Avendaño, se abren justamente de ahora en adelante una serie más de posibilidades en cuanto a actividades, eventos de este tipo donde pueda participar y con ello seguirse potenciando. Claro, y ¿alguna vez tú hiciste runner? ¿O corriste ya para...? Porque este es un nombre muy comercial puesto en estos últimos años. Bueno, en los tiempos, el famoso cross country, ya. Que se corría a campo traviesa, donde habían aquí clubes, con el caso específico de Empremar, Aviación, Liga Sur. ¿Eso ya no se sigue haciendo? No, porque después... una que dice Avendaño, pasaron a mejor vida, en el sentido de que pasaron a mejor vida, pero realmente donde descollaron muchos atletas locales que posteriormente se fueron afincando en los nuevos clubes, y hoy en día hay que agradecer de que existe, por ejemplo, pista. Antiguamente no había. Y el primer campeonato zona sur que se hacía de Concepción a Punta Arena, y en que participó el elenco de, o el seleccionado de Puerto Montt, el preseleccionado de aquel entonces, fue en Concepción. Y allí estuvimos presentes con varios atletas que hoy en día siguen como docentes y haciendo algún tipo de algunos actividad. Atletas ya que están en su veteranía. ¿A quién se puede nombrar? Hay uno de apellido Soto que todavía lo veo correr por ahí. ¿Qué es bombero? Está Villarruel, que es el profesor. Villarruel. Aguilar estaba por ahí también. No, Alvarado. ¿Cómo? Alvarado. El señor Alvarado. Alvarado estaba. Que fue, en el fondo, Alvarado fue el primer presidente. Vargas. Alvarado fue el primer. ¿Cómo se llamaba Caín? El primer presidente de la asociación de atletas. Si me da, porque es la posibilidad también, a lo mejor están sus familiares. Alvarado fue el primer presidente, era un contador general, era de profesión, fue el primer presidente de la Asociación Atlética de Puerto Montt. Ya. No me respondiste. Cuando yo hacía. No me respondiste la pregunta. Aproveché de que. Sí, no, si tuvo muy bueno el antecedente. Fue mencionado. No discuto porque eso. Algunas veces de repente. Pasan por esos datos. Sí, la memoria es demasiado frágil o simplemente no. Como en todo orden de cosas, nos olvidamos de nuestras propias raíces. Y a lo mejor eso. Pero ¿cuál era la eso, pregunta? Esos apellidos que nombraste, a lo mejor estaban ya. Isaac Mardones. Isaac Mardones. Con Isaac Mardones, y saludo para Isaac. Hace pocos días atrás, lógicamente, tuvo una pérdida importante familiar, que fue su esposa. Pero Isaac Mardones, tuvimos juntos en Empremar, donde yo era dirigente y él era el técnico. ¿Y bajo usted era dirigente sindical? No. También fui dirigente sindical allí. Pero se creó el deportivo. Te está haciendo la idea, Avendaño. Te está anotando ahí, Avendaño, tus datos. Sí, ya. Lógico, puede hacerme un currículum adicional. Pero aprovechando esa instancia, Isaac Mardones formó muchos atletas acá en la zona. O sea, trabajó con Bombalé en Martes 13 y aparte fue empleado dirigente sindical. No, eso le creo, lo último. ¿Dirigente pero con sindical? Bombalé. Viendo las fechas no coinciden en primer lugar, y eso no. Yo les dije de que Bombalé trabajó en Estadio Portales, que fue en su primera radio que llegó a trabajar, y gracias Palma, pero retrotráete un poquito. Dijiste acá, si no lo dice Guaitro ni yo trabajaba para Estadio Portales como corresponsal acá en Puerto Montt cuando él partió trabajando justamente. ¿Cómo se cambian las versiones, señoras y señores? No hay, usted que está en sintonía aquí en el 96.5 FM, la onda deportiva de Radio Sago, ya conocemos tres versiones, señores. ¿Te puedo agregar? Me está gritando de la galería. ¿Te puedo agregar una? Pero no me has contestado la pregunta. ¿Corriste alguna vez defendiendo alguna camisola, Juan? No. Atletismo no hice. Pero sí. Como dirigente, sí. Como dirigente, cuando partió la Asociación Atlética de Puerto Montt y uno de los clubes afiliados que era Empremar, yo fui dirigente. Oigan, en aquella oportunidad. Ustedes que llevan más tiempo aquí en Puerto Montt, antes que se hiciera la Villa Olímpica ahí bajo la Pichipeyuco, ¿dónde se hacían las carreras? Y era justamente Campo Traviesa allí en Bellavista, en la Pichipeyuco, y otro lugar que se hacía era en la Mirasol, donde al lado atrás de donde estaba, porque la Mirasol antes era solamente Los Sauces. Claro, acá en el inicio, ¿no? Claro, hasta Los Sauces. Sí. Era solamente Los Sauces, nada. Sí. Y al lado atrás de esa corrida de casa había una cancha también que se utilizaba para correr. Y después, lo otro, perdón, a la única pista donde se iba posteriormente a sacarle algún grado de fortaleza deportiva a los elementos que se venían venían apareciendo, se aprovechaba de ir al gimnástico alemán de Yanquiwa. Ya, bien. Dicho eso, para entrar en un tercer tema, oye, se viene el VAR, va a debutar en la Copa América. ¿En Chile estarían dadas las condiciones para instalar un VAR? Digo, el ojo múltiple veedor del partido. Porque, no del otro. Porque VARs aquí hay, pero por cantidad. Cualquier cantidad y generalmente todos los partidos hoy en día es muy concurrido. A 1050 kilómetros se ve en un VAR. En un VAR, sí, eso es cierto. ¿Están dadas las condiciones aquí en nuestro país para el VAR? Yo creo que sí, y no solamente en nuestro país, sino que en cualquier parte, porque no te desarma absolutamente nada, no te modifica tampoco nada. Porque, ¿la tecnología es muy cara o es tecnología actual que se utiliza simplemente? Es decir, hay tres o cinco personas que están movidos por esto de la tecnología. ¿Las cámaras se tienen que hacer... ¿Es un invento nuevo o es una cámara sofisticada, te sirve igual? Bueno, ahora las transmisiones modernas todo en HD. ¿Sí? Por lo tanto, obviamente, si van a traer al VAR, no creo que van a traer esas del 1980 que utilizaban en Sábado Gigante. Claro. Seguramente van a ser todas cámaras HD. Por último, HD. Del Festival de la Una que traigan. Claro, con Enrique Maluenda y todo eso. Y, oye, no critique, a mí me gustaba el Festival de la Una. Viejo. Yo lo miraba antes de ir a clase. Sí, pues sí, sí, son cosas bueno. De que... Acuérdense que antes, ¡hola, qué mire, tal! Festival. Y eran entretenciones. Oye, claro. acuérdese que antes, para que la gente sepa, a lo mejor la gente tan nueva no lo sabe, antes de quinto básico a octavo iban en la mañana y en la tarde de 2 a 6 iban los que estaban en primero a cuarto básico. ¿A cuarto medio? O a cuarto básico. Yo lo miraba ya. Cuando estaban en la... Cuando estaba estudiando en una de las tantas que estuve de escuelas. Ya, bien. ¿Y lograste terminar? Sí, afortunadamente. ¿Consiguieron un buen carabinero y una pareja? No, es que como su padre bueno. Tiene una casa allá en el balneario. ¿Dónde? Pues Catrigo, en Michael, sí, pues. En Bahía Mansa, señor. En Bahía Mansa. Como entonces, alumno libre terminó este. No, y... profesor, ¿usted puede ir a vacacionar en el verano allá? Le damos una semanita. Listo, ahí está. Oye... todo arreglado. Pero sabe que sí, yo creo que siendo el país en América del Sur con mayor desarrollo tecnológico, estamos en condiciones de poder implementar una tecnología así en el fútbol. No sé si los otros países de América del Sur lo podrán hacer, pero aquí la tecnología está, tenemos celulares con mejor resolución que las cámaras que utilizamos nosotros hace cuánto, 4 o 5 años atrás. Entonces, traer esas cámaras, probablemente, como dice la noticia, van a licitar y claro, se puede experimentar en algunos partidos, en algunos encuentros, y creo que va a andar mejor. Porque, por ejemplo, en el partido de Chile ayer, de los tres penales que se marcaron, lo había anulado, yo creo. Dos por lo menos. Tranquilamente. El primero que no fue penal. No, ni una parte. Y el otro tampoco, que el cuando tenía el brazo pegado al cuerpo y le pegó en el codo, eso no es penal. ¿O usted lo vio penal? No sé. No se acuerda, señor. No, ya. Estaba entonces, durmiendo, en claro, ese momento dormía. Entonces, ¿cuál es el que salió hacia... No, ya. Bueno, yo creo que sí se puede implementar. Ahora, el problema es que la gente se acostumbra. ¿Y con gente de acá? Es que se licita, pues si lo hay árbitros capacitados acá, está Tobar, está el Bascuñán, y obviamente si lo van a implementar van a tener que traer gente de la FIFA que haga esos cursos. Hay gente acá que está capacitada para hacer esos cursos. Ya. Entonces, es cosa de plata. Entonces, si se licita, probablemente con la nueva administración del CDF van a implementarlo, y yo creo que la nueva directiva de la NFP igual. Sí, vamos a ver quién gana. Si en realidad va a depender del que gane quién va a invertir más plata. Y ese es el asunto. Ya. Bien, entonces Entonces tenemos VAR. Tenemos VAR. Si Harold gana, hay VAR. Claro. Si gana el señor ese que lo echaron de Codelco, no hay VAR. ¿Quién es, Huawei o no? No, ese es el de Palestino, ese es el la otra lista. ¿Va igual como candidato? Sí, esa es la otra lista. ¿Y el de Codelco, este señor que dice? El de Cobresal. Sí, ese no. Él dijo que era probable que se hubiese equivocado en la firma de algunos documentos de tanto que recibe ahí en su mesa. ¿Trabajó en la regional de fútbol igual o no? De trabajo. Pero cuenta comenzó con el como dirigente regional. Cuenta con el apoyo de Colo Colo a la Chile, claro. El caballero este. Así que ya es un hueso duro que de roer. Claro. Vamos ahí a ver si en esto hemos avanzado en principio y honestidad. Yo creo que no. Ahí se va a ver, pues, si hemos dado dos pasos adelante con todo o retrotraemos la vieja estrategia. No sé qué piensa. La otra semana es la votación. La otra semana. La otra semana. Sí. No queda nada. ¿Y a Harold quién lo apoya ahí? Puerto Montt es uno de los que lo apoya, pero hay que ver. El tema de Harold es que quienes lo apoyan. Es que la si mayoría la piscina, son equipos de la primera vez, es que y solamente es un voto. Si se tiró a la piscina tiene que haber tenido agua, lo que tiene que haber visto. ¿Cómo es un voto? Los de la división de honor o la primera, ya. Dos vale dos votos. La primera, cada voto vale dos votos. O sea, claro, cada equipo, cada, su votación vale dos votos. Ya. Vale dos. Los de primera y los de primera B, un voto. Un voto. Ya. Y en este momento, Harold. La fuerza la tiene justamente en el equipo de la primera vez. De la primera vez. ¿Y los otros cuentan con todo, los de la primera A o encabezan los clubes grandes nomás? Por ejemplo, el caballero este de Codelco. En la continuación de Salah. Sí, tiene el apoyo allí de Colo-Colo, la Chile, que son los más fuertes. Ya, serían 10 votos, supongamos. Ya. Pero, no, ese no tiene el apoyo. Que tiene el otro, el de Palestino, tiene el apoyo de los clubes grandes. Y el de otro tiene Huawei. Por otro lado. Sí. El de Palestino no tiene apoyo de equipos grandes. Si tengo entendido de Tengo entendido de que estaría con algunos tipos de inconvenientes. Faltan 5 minutos ya, para. No alcanzamos, lo iba a buscar, pero mañana se los voy a traer. Ya, perfecto. ¿Ya? Porque bien. Lo leímos acá, señor. Tarea para mañana. ¿Apostamos? ¿Qué wow. apostamos? Ya, y lo último, antes de ir con sus segundos, Palma. Ayer, cuando yo dije que bueno que valgo a su isla, pero isla, ¿cómo va a ir si a isla no fue ni llamado? Quiero que, por favor, ante la audiencia de la Onda Deportiva, me aclares ese punto. No dije que no haya sido llamado. El tema estaba de que así. Pero no iba, estaba ni en la lista, dijiste ayer. Cuando no, pues en las nóminas que iban dando paso a paso, no aparecía Isla. Y acuérdese de que te estaba hablando de la formación de ayer. Por eso, no aparecía Isla en la formación. Sí, y, sí, señor. No aparecía. No, porque no aparecía. Habían 5 cambios y correcto, el oye, el que no varió. No, por ejemplo, espérate un poquito. Yo voy a decir, en las formaciones que aparecían por los colegas de televisión, ¿verdad? No, aparecía Isla, aparecía la misma formación. A ver, el dato, y lo fuimos chequeando, estábamos acá con Avendaño y lo fuimos chequeando, no aparecía Isla, era la información que iba llegando 24 horas. Ya, ¿y quién la emitía eso? ¿De dónde venía? De 24 horas, y lo iban entregando paso a paso y no aparecía Isla. Por eso de que hicimos el comentario, inclusive nos llamó la atención y Avendaño, sí, pero, Avendaño dijo, pero de antes de entrar al programa, tú dijiste que no estaba ni llamado, ojo. No. Ojo, no, entonces no. Yo pido más rigurosidad, Palma, para los próximos análisis, porque dejémonos de infantilismo y después reírse. No, pero sí, a ver. Me gustaría que aquí en la Onda Deportiva haya unos puntos que o un castigo que esté toda la mañana. Al menos está todo el partido contra la. Están grabadas y están justamente donde estamos viendo, analizando. Aclarado eso, Palma, empiezas con tus 30 segundos de lo que quieras hablar para el término del programa. Insisto, mis 30 segundos son para que en el día de ayer y durante el programa estábamos chequeando las formaciones que estaban apareciendo en el momento. ¿Ocupaste tus 30 segundos? Sí. Ya. Luis Avendaño, al final. Esta semana, en la penúltima fecha del fútbol chileno, probablemente vamos a tener campeón. Todo va a depender de lo que diga la gente en el canal de fútbol, para que lo podamos ver todos juntos. ¿Tú dices el partido de Cobreloa? El partido de Católica. Ah, ya. El partido de UD Conce, el partido de Universidad de Chile, que son los tres equipos que están programados en este momento para ser transmitidos. ¿Hay posibilidades que el de Católica no lo transmita? 17:30 horas están todos programados. Entonces, ¿al unísono? Sí, señor. Uno va por el básico, que es, tengo entendido que es el de la Católica, me da la impresión, ¿eh? Sí, ya. El de la Católica. ¿Ven? Entonces, esperemos de que tengamos pantallas compartidas en las transmisiones para poder ver una transmisión y estar al tanto de todo lo que está pasando. Me parece, Luis Avendaño. Uno va por la Católica, va por el básico, uno va por el premium y el otro va por el. Yo tengo HD. Tres teles en mi casa nomás, no las puedo ocupar todas, si no me van a echar. Me parece. Oye, le cuento una cosa al finalizar. Gente linda, les quiero recordar que gracias a Correos Chile puedes ahora hacer el envío de tus encomiendas acompañadas de todo tu amor, porque Correos Chile entrega más de lo que imaginas. Aprovecha hacer tus envíos de paquetería entre octubre y diciembre y así podrás participar por un increíble viaje y grandes premios. Más info en correochile.cl. Y ahora, gran servicio para leer, está Luis Avendaño. Sí, señor, para la vara, para Navegando al Futuro. Navegando 1, 2, 3, 4, no se escucha, 5. Palma, acérquese al micrófono. Navegando al Futuro 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Alerce Norte. Correo Chile, mucho más de lo que esperas. Nos vamos, señoras y señores, será hasta la jornada de mañana. Ojalá si que Dios haya quiere. Sol. ¡Uy, qué bonito! Llevamos hasta las manos de la Maca un chaleco tejido con amor y sonrisas para que sienta el cariño de su mamá más cerca que nunca. En Correos Chile, entregamos más de lo que imaginas. Correos Chile, el mayor distribuidor de encomiendas del país. Seguimiento en línea, cobertura nacional e internacional. Realiza tus envíos de paquetería en nuestras sucursales entre octubre y diciembre y participa por un increíble viaje y grandes premios. Más información en correos.cl. Esta ha sido la entrega informativa del día de hoy. El deporte analizado con otros ojos. Fútbol, básquetbol y mucho más. Onda Deportiva de Radio Sago, el programa con más minutos en cancha.